rescatar lo que es lo de la tienda de víveres Isidro, ya que aquí también es un lugar donde las personas compran sus alimentos, porque puede que resulte hasta un poco más barato. Entonces, eso es lo que quería rescatar de la tienda. Los víveres San Isidro creo que también ya es como una tienda de confianza. Bueno, yo ya tengo 23 años y desde que me acuerdo ya existía la tienda. Entonces creo que ya es más la confianza de los vecinos y todo venir a comprar, porque más que todo ya se abastece de todos los productos. Entonces es más cercano y saber que ya es alguien de confianza venir y hacer las compras acá en los víveres San Isidro. Aquí es la colaboración en un negocio, nos toca servir y también la gente colabora, porque hay gente que lo necesita, que a veces no tiene, que bueno, vecina, me ha de dar nomás, entonces toca ser condescendiente también. Por ejemplo, y en cuanto, yo he visto siempre los comunicados que se ponen para el barrio, tal vez, por ejemplo, cuando es fin de año, para las niñas en Navidad. Claro. Las niñas que tienen que venir a inscribirse para las puntitas de caramelo. Tal vez esto también sirve como un lugar para comunicar a las personas del barrio. Tal vez quisiera que nos comente un poquito acerca de eso. Claro, sí, toca colaborar, porque como la tienda es un sitio público prácticamente, entonces... se puede poner información para el bar.